Radio del Mar, www.radiodelmar.cl. Comunidad local, ciudadanía global. Radio del Mar, comunidades costeras, medio ambiente, resistencia digna, construcción colectiva. Radio del Mar presenta... Mapu Express, informando desde Gualmapu para los pueblos del mundo. Tripay las kenkur, maunay maunay wirari yiporo. Tugan kai kutan kelelu kechilei apolkei ragiwan meu wampo tomure keta penoi kei wenu komeu tripai lafkenker ka wai tusjei tiwampu wente yai mameu maunai mai peipi tumumun nurukulu tanyi ulgin mawihan tumeu ka alofu wenu mapu pefin nulalu ni kalpu witunko kawita praye tilonko ketan wikeningen alkufin ayu kilenga nalko to wen mai bingage ai mai nalko to tipai lafken kuruf salió el viento del mar, las señales de la tierra se hacen presentes. Desde el sur vienen caminando, vienen avanzando las mujeres, nuestras lamienes, nuestros machis, nuestras autoridades tradicionales, para reclamar por la libertad de los presos políticos. Estamos comenzando nuevamente Mapu Express. Informativo Mapuche, informando desde Gualmapu a los pueblos del mundo. Estamos desde Radio del Mar transmitiendo este nuevo programa de Mapu Express, que les habla Sergio Millamán junto a Patricio Gormilillanca, dando a conocer a través de esta señal a todo el mundo, a todo Gualmapu y a todos los pueblos del mundo lo que está sucediendo hoy día con el pueblo mapuche y en especial con nuestros hermanos en huelga de hambre. Lautaro era una flecha delgada, elástico y azul fue nuestro padre, fue su primera edad solo silencio, su adolescencia fue dominio. Su juventud fue un viento dirigido, se preparó como una larga lanza, acostumbró los pies en las cascadas, educó la cabeza en las espinas, ejecutó las pruebas del guanaco, vivió en las madrigueras de la nieve, acechó la comida de las águilas, arañó los secretos del peñasco, entretuvo los pétalos del fuego. Lautaro era una flecha delgada. Así comenzamos con la música mapuche, con la música de Saturno y el tema Lautaro. Marimeli, Quecho, Cayo, Marinuel, Pura, Marihaya, Kilaman. Lautaro era una flecha delgada y elástico y azul fue nuestro padre. Fue su primera edad, solo silencio, su adolescencia fue dominio, su juventud un viento dirigido, se preparó con una larga lanza, acostumbró los pies en las cascadas, educó la cabeza en las espinas, ejecutó la prueba del guanaco, vivió en la madriguera de la nieve, acechó la comida de las águilas, arañó los secretos del peñasco, entretuvo los pétalos del fuego, se amamantó de primavera fría, se quemó en las gargantas. Donde cae la gota, la sangre toca un corredor de El bio bio grave río le dijo España detente. El bosque de Maitén escuchó si los verdes cuelgan como temblor de lluvia. Dijo España no sigas. El alerce titán de la frontera silenciosa dijo no estrenó su palabra. Pero hasta el fondo de la patria mía puño puñal. El invasor llegaba hacia el río imperial en cuya orilla mi corazón amaneció en el trébol. Entraba el huracán en la mañana el ancho cauce de la Tarta Cipa. La sangre toca un corredor de cuarzo. Así nace el azaro de la tierra. La piedra crece donde cae la gota, donde cae la gota. La sangre toca un corredor de cuarzo. Así nace el azaro de la tierra. La piedra crece donde cae la gota, donde cae la gota. El ave ya no de la Araucanía, en árbol la hoguera y racimos hacia donde la lluvia resbalaba sobre la agrupación de la pureza. Todo estaba enredado de fragancias, empapado de luz verde y lluviosa. De cada matorral de olor amargo era un ramo profundo del invierno o una ataviada formación marina. La sangre toca un corredor de cuarzo. Así nace el azaro de la tierra. La piedra crece donde cae la gota, donde cae la gota. La sangre toca un corredor de cuarzo. Así nace el azaro de la tierra. El coto, el maipín, el que hay mañado el coto. Amulepe, tañi come que el gato. Escuchamos a Saturno, la música de Saturno y su canción Lautaro o Leftauro, con letra de el poeta Pablo Neruda. Y estamos aquí en Mapu Express, informativo mapuche desde Radio del Mar. Hemos tenido una semana bastante agitada, bastante complicada. La movilización de nuestros hermanos mapuches en huelga de hambre continúa. Ya hoy día ya se han cumplido 80 días de huelga de hambre. El gobierno no ha dado respuesta satisfactoria a sus demandas y las movilizaciones en apoyo a nuestros hermanos continúan y van en aumento. En ese sentido, hay que mencionar lo que ha sido la toma de la Cepal en Santiago, las movilizaciones en Temuco, que son en Temuco, en Osorno, Valdivia, Santiago, Valparaíso, Concepción y en muchas otras partes del mundo que se han llevado a cabo. Y para conocer más sobre eso y para tener mayores detalles sobre todo lo que pasó hoy día en Temuco, tenemos un contacto directo con Alfredo Seguel, nuestro el editor de Mapu Express, con quien tomamos contacto en este momento. ¡Aló, Alfredo! Bueno, hoy ha sido una jornada intensa, bastante accidentada. Han habido cientos de personas movilizadas en la región de la Araucanía y principalmente en Temuco. Ha existido mucha represión por parte de agentes policiales. Todo esto en el marco de lo que ha sido la jornada global, de la movilización de acción global que ha habido en diferentes localidades de Chile y también del mundo. Cabe mencionar que acá en Temuco la jornada partió muy temprano, a eso de las 10 de la mañana ya una cantidad de 60 personas sostenía una gigantesca bandera que ha recorrido distintas localidades como Valdivia, como Santiago, como Concepción, y que hoy le tocó a Temuco y que acompañó justamente a mujeres mapuches, a madres, que iniciaron una caminata por la vida. Que fue encabezada por la Lonco Juana Calfunao junto a una treintena de mujeres que partieron hacia Santiago. También fueron acompañadas por dos autoridades espirituales del pueblo mapuche, dos machi, y bueno, se dio así desde la salida norte la salida de esta columna que va a La Moneda a exigir el derecho a la vida, que se respete el derecho a la vida de quienes están hoy prisioneros. Contarte también de que a eso de las 13 horas existió una concentración en la plaza hospital de Temuco, reuniendo unas 150 personas de diversas organizaciones que esperaban en ese momento la llegada de las distintas columnas que venían de distintos territorios, de distintas comunidades. Alfredo, cuéntanos. Hugo Melinao, Cristian Levinao, Sergio Lincán, quienes fueron detenidos el pasado 15 de septiembre por carabineros acusados del delito de incendio y estuvieron 12 días aislados en la localidad de Arcilla a raíz del inicio del proceso en su contra. ¿Estos hermanos han iniciado huelga de hambre? Sí, efectivamente, en el día de ayer se sumaron tres hermanos mapuches a la huelga de hambre, según anunciaron la vocería de los presos políticos. Y bueno, esa situación también está generando un despertar de diversos territorios. Hay una acción desesperada por lo que viene ocurriendo desde hace días. Hoy es importante señalar que las distintas columnas que venían de los diversos territorios fueron bastante reprimidas. De hecho, hay cerca de 40 detenidos a causa de la intervención de fuerzas especiales de carabineros en las afueras de Temuco. Hay dos heridos con perdigones. Sin embargo, a pesar de toda esta situación represiva, por la tarde se lograron reunir en Temuco más de 500 personas para manifestarse en apoyo a la demanda de los presos políticos mapuche y en apoyo también a los derechos humanos del pueblo mapuche. Sí, la jornada ha sido un llamado de las distintas autoridades del pueblo mapuche a establecer una movilización nacional del pueblo mapuche, y también hay solidaridad de diversas organizaciones chilenas. Aquí hay una fuerte relación intercultural, multicultural, donde hay un reconocimiento de los pueblos frente a la situación de derechos humanos que enfrenta el pueblo mapuche. Justamente acá se realizaron varias acciones en conjunto con organizaciones chilenas, así como también en el norte ha existido mucha solidaridad de organizaciones aymara, de organizaciones quechua, y hay, bueno, constante también apoyo de distintos lugares del mundo, de distintos pueblos que están muy preocupados por lo que ocurre en estos momentos con la situación crítica que enfrentan los presos. La huelga de hambre continúa. 80 días de nuestros huaychafes encerrados en las cárceles del Estado chileno por leyes antidemocráticas, leyes generadas en tiempo de una horrorosa dictadura, no a la aplicación de la ley antiterrorista, no al doble juzgamiento por la ley civil y la ley militar, no a los terroríficos testigos sin rostros. Esos problemas se tienen que discutir en el Estado chileno, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Gobierno, el Parlamento y todo el sistema de justicia que se ejerce en este país. Los presos políticos están solicitando conversar con los tres poderes del Estado. ¿Qué nos puedes decir respecto a ese tema, Alfredo? Lo que pasa que el tema que enfrentan los prisioneros políticos es un problema de Estado. O sea, quienes están ahí están reclamando tierras ancestrales, son comunidades que se han movilizado por reclamar tierras ancestrales o bien han generado algún nivel de protesta frente a proyectos de inversión público o privado que han atentado contra los derechos de comunidades. Entonces es un problema de Estado. Y como es un problema de Estado, la solución tiene que darle el Estado. Aquí hay un tema de judicialización, criminalización, hay poderes del Estado que están involucrados y se ha pedido una instancia de diálogo con los poderes del Estado. Pero sin embargo es importante destacar que la misma vocería de los presos mapuches han señalado que ellos no esperan una negociación con el Poder Judicial, sino esperan un acercamiento con el Poder Judicial. Y eso es importante destacarlo, porque justamente el gobierno ha utilizado este tipo de posición de los prisioneros, de los familiares, para manifestar de que no se quiere dialogar. Tenemos que decir que este es un conflicto de Estado. El Estado debe resolver, debe generar una garantía a los derechos de quienes hoy día están siendo acusados por la ley antiterrorista, y se tiene que terminar de una vez por todas todo este abuso y esta aberración que se viene haciendo desde hace rato. Hoy hay un llamado muy simple: todo aquel que esté por la democracia, por la vía de la democracia, toda aquella persona, organización que esté por el respeto pleno a los derechos humanos, toda aquella persona que está por terminar con las situaciones de genocidio, de racismo, de colonialismo contra los pueblos originarios, particularmente al pueblo mapuche, que se sume a la causa que están llevando adelante los prisioneros frente a esta huelga de hambre. Ahora es cuando, justamente en estos momentos, el llamado que se está haciendo es a la unidad de los pueblos, a la unidad de las organizaciones democráticas y respetuosas de los derechos humanos, para cambiar, para revertir esta situación que es lesiva para la convivencia y para la paz social que hay en Chile. No podemos seguir permitiendo, no se puede seguir permitiendo las situaciones que se han venido viviendo hasta este momento. Peñi, desde la semana pasada se viene realizando una toma de las dependencias de la CEPAL, de las dependencias de Naciones Unidas en Santiago, donde en este momento hay más de cerca de una decena de peñis, lamienes, que están en este momento ocupando las dependencias, exigiendo un pronunciamiento de parte de Naciones Unidas con lo que está haciendo el Estado chileno con respecto a nuestros hermanos. Alfredo, ¿qué nos puedes decir tú respecto al Sistema Internacional de Derechos Humanos y específicamente de Naciones Unidas con respecto a la huelga? Creemos que el sistema de las Naciones Unidas tiene una tremenda deuda con la situación de los derechos humanos. Aquí hay organismos como UNICEF, como la OIT, que han tenido una actitud absolutamente pasiva frente a lo que se está viviendo, principalmente con respecto a la huelga. No es posible que hayan dos niños, que se les está aplicando ley antiterrorista, que estén encarcelados, que sean prisioneros políticos, que estén en huelga de hambre, y organismos como la UNICEF no estén haciendo absolutamente nada. No es posible que el gobierno, sabiendo que puede utilizar mecanismos e instrumentos para resolver conflictos, como es el convenio 169 de la OIT, para resolver conflictos de manera pacífica, y organismos como la OIT en Chile no hagan absolutamente nada. Es inconcebible que el organismo de las Naciones Unidas en Chile estén con una actitud pasiva y que además sean cómplices de lo que viene ocurriendo con respecto a las violaciones a los derechos humanos. Lo que se contrapone justamente con la actitud de distintas organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, de la misma ONU incluso a nivel internacional, que han tenido una actitud mucho más decidida frente a lo que viene ocurriendo. Pero es necesario que se actúe con mayor rapidez y se actúe con mayor dedicación frente a lo que viene sucediendo. Desde Temuco, desde Gualmapu, la voz de Alfredo Seguel de Mapu Express, informativo mapuche para los pueblos del mundo. Y avanzamos en nuestro programa. Queremos ahora invitarlos a conocer la música ceremonial huilliche allá en el sur del Gualmapu, una muy notable experiencia de fusión de música indígena y música compuesta y ejecutada por músicos occidentales, según el director del grupo Armazón, que es lo que se comienza a escuchar ahora en Mapu Express informativo mapuche. El grupo Armazón con el tema Kamapu, la tierra. Estamos en Map Express Informativo Mapuche desde Radio del Mar. Escuchamos al grupo Armazón, música ceremonial huelliche, Ulcantún. Continuando con nuestro programa, tenemos una serie de otras entrevistas de nuestros peñis y lamienes. Le damos las gracias al grupo Armazón, pero también saludos para las diferentes identidades territoriales mapuches en el sector del Pacífico Sur y también en el Atlántico, pero también en diferentes partes del mundo. Queremos darle un gran saludo a nuestra lamien Lorena Ojeda, a Salvador y José Luis, que nos escuchan en Europa, también a Rafael en otros lugares de Europa, y a todos nuestros hermanos y hermanas que están apoyando a la causa del pueblo mapuche, y en especial a nuestros hermanos de Huelga de Hambre. Un saludo especial a Ronnie, que está en Temuco, que también es parte de Mapus Press, a José Luis, que otro miembro y colaborador activo de Mapus Press, y también a todos los, aquellos hermanos y hermanas, compañeros y compañeras que están tanto en Gualmapu, en Gulumapu, en Puelmapu y en todos los rincones del mundo, que están hoy día solidarizando en forma activa con la causa de los presos políticos mapuches. Gente de los territorios huilliches, en la zona costera, a nuestros queridos peñis y lamienes de Lafken Mapu, a nuestros amigos de la zona cordillerana, los pehuenches. Claro, también saludar en especial a las identidades territoriales lafkenches que se han movilizado estos días. Hay hermanos en Valdivia que están llevando ayunos solidarios, huelgas de hambre solidarias, apoyando la causa de nuestros hermanos. Volvemos a saludar a los hermanos y hermanas que están en la toma de la CEPAL. Saludamos también a toda la sociedad, a todo el mundo, a los estudiantes que se han movilizado en Valdivia, en Temuco, en Santiago. Para el día jueves 30 está anunciado un llamado a paro nacional de parte de estudiantes, un llamado que hacen los estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, que están, llevan más de 2 semanas en paro, movilizándose de forma activa y masiva en favor de nuestros hermanos en huelga de hambre y exigiendo la derogación de la ley antiterrorista y el fin de la represión al pueblo mapuche y a todos los sectores oprimidos. A las federaciones de estudiantes de la Universidad de Chile, presente allí con reflexión, con acciones, a las universidades de Valparaíso, las diferentes universidades que están allá, a la gente de Valdivia, a los estudiantes de Osorno, a los estudiantes de Chiloé, a los estudiantes de Temuco, de Concepción, y también a toda la gente que nos escucha en Australia, en Canadá, en Estados Unidos. Un cariñoso saludo para nuestros amigos y amigas de la Federación Rusa, que Kenoska Kalkinova está por ahí escuchándonos. Así es que para toda la gente que escucha este programa, grandes saludos. Y también en Valparaíso, un colaborador de Mapo Express, Ricardo Salazar, de Radio Placeres, de Valparaíso. De Valparaíso, claro, Radio Placeres, ahí una mítica radioemisora que ha estado presente por décadas ya. Siempre a la izquierda del dial. A la izquierda del dial. Ricardo, muchas gracias. ¿Nos puedes contar un poco lo que está ocurriendo en Valparaíso, tanto en las calles como ahí en el edificio del Congreso? A ver, hay dos partes más o menos de las cuales los podría informar. Una, respecto de las movilizaciones, los diferentes, por lo menos, actividades que han hecho organizaciones sociales, también diferentes también personas, dirigentes también estudiantiles, profesores universitarios que han estado respaldando la huelga de hambre de los presos políticos mapuche. Eso es por lo menos una parte de la información respecto a todo lo que significa organizaciones sociales, dirigentes, también el mundo por lo menos más de base respecto de la misma huelga de hambre y también las diferentes actividades para aplicarse y apoyar. Claro, Ricardo, y tú nos puedes también comentar lo que ha sido la discusión legislativa en torno a estas leyes antiterroristas que se está llevando ahí en el Congreso de Chile. Claro, esa es un poco la otra pata, hay un abismo de por medio y por eso quería hacer también la diferencia, siendo igualmente acá en Valparaíso todo. A ver, el gobierno cuando anunció medidas legislativas a propósito de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, habló de dos proyectos de ley. Uno, que es el proyecto de ley que reforma la justicia militar. y otro es el proyecto de ley para reformar la ley antiterrorista. Estos dos, como ustedes mismos también en su momento trataron en algunos especiales, sin consulta, por ejemplo, las mismas comunidades, entonces, por ende, desconociendo también las normas del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue también aquí mismo ratificado en el Congreso Nacional hace poco tiempo. A ver, en el proyecto de justicia militar, hasta hoy, miércoles, en la noche, se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad tanto de la Alianza, de la Concertación y parlamentarios independientes. Y básicamente lo que se consiguió como acuerdo político es que las 4.500 causas que en este minuto están en los tribunales militares, pero que involucran a civiles, van a pasar a tribunales civiles. Con esto entonces, en principio, se consigue salvar el tema del doble juzgamiento para diferentes ciudadanos, no solamente también para los presos políticos mapuche, aunque justamente a ellos es que sucede este fenómeno del doble juzgamiento. Entonces, con eso ya por lo menos ellos consideraron políticamente salvado este proyecto de ley y que debería pasar ya sea este jueves o en la próxima semana a la Cámara de Diputados en cuanto a su plenario, solamente en el primer trámite constitucional. Ahora, en cuanto al proyecto de ley antiterrorista, que modifica la ley antiterrorista, la Comisión de Senadores y Diputados que se había constituido hoy miércoles en la noche aprobó diferentes modificaciones. Una es la del artículo 1, que significa crear un concepto respecto de delitos terroristas, respecto de delitos que sean con el objetivo de causar temor. Es bastante genérico el concepto. Es posible que en algún momento pueda ser hasta antifuncional respecto de conseguir una ley más democrática en cuanto a la ley antiterrorista. Segundo, se aceptó también eliminar las presunciones respecto de autores de delitos terroristas y que en algún momento se pueda presumir su culpabilidad. Estos eran todos términos del gobierno, porque se aprobó a medida del gobierno el proyecto. Entonces, dentro de lo que es un acuerdo político, uno podría entrar inmediatamente a desconfiar. También hay una modificación en cuanto a excluir a los menores de edad de la aplicación de la ley antiterrorista, pero eso va a venir relacionado con otra norma, en la cual se aumentarían las penas en cuanto a la ley de responsabilidad penal adolescente. O sea, si bien no serían procesados por la ley antiterrorista, habrían mayores penas que ellos tendrían que asumir respecto de esta ley que también se aprobó hace un par de años, que también ha sido bastante cuestionada respecto de tener que muchas veces procesar y también enviar a la justicia penal a menores de edad. Otro tema también que se aprobó es el tema de los testigos protegidos, que se va a permitir la posibilidad de consultar respecto de la credibilidad del testigo protegido. Al principio se hablaba de contrapreguntar al testigo protegido, porque muchas veces estos testigos protegidos no se sabe cuál es su identidad, ni muchas veces se conocen los detalles de sus testimonios. Pues bien, ahora solamente se le va a dar la posibilidad a los defensores de consultar su credibilidad, pero no se va a poder consultar respecto de su testimonio o respecto a algunos otros detalles en el proceso. Estuvimos hablando con el abogado Montiel, quien vino a representar las posturas de los presos políticos mapuche, y él me hablaba que este efectivamente es una modificación que se hace, pero una modificación a medias, porque también al final permite igualmente utilizar el testigo protegido también para demostrar ciertas causas, y que muchas veces eso también ha permitido a la fiscalía salvar ciertos vicios probatorios y conseguir también en algún momento ciertas condenas o procesamientos o, por ejemplo, medidas cautelares. Y también, por lo menos, se aprobó otra modificación a este proyecto de ley, pero siempre pensando por lo menos a medida de lo que era aproximadamente el proyecto del Ejecutivo. Y solamente una indicación que fue aprobada, que fue iniciativa de la Concertación. Hasta ayer, por lo menos, era bastante más dura la postura del gobierno, porque solamente querían hacer una modificación a la ley antiterrorista y cerrar todo tipo de negociaciones y cerrar también todo tipo de trámites del proyecto de ley. Pero pareciera que tanto el costo político para el gobierno, que significaría que se truncaran ambos proyectos, el de que modifica la ley antiterrorista, como el que modifica la justicia militar, y tanto también las palabras, yo creo, del vocero de los presos políticos mapuche en Angol, Curipán, tal vez eso pudo haber permitido en algún momento que igualmente se abrieran a una negociación. Igualmente negociaron con la Concertación, no han tampoco nunca negociado con los mismos comuneros y los prisioneros políticos. Entonces también hay matices dentro de la información que yo te estoy entregando. Claro, podemos apreciar por lo que nos cuentas que a pesar de todas estas trabas que existen ahí en este parlamento de carácter binominal, la lucha de los prisioneros políticos también tienen enormes repercusiones para profundizar la democracia y terminar con estas enormes desigualdades y situaciones impresentables del doble juzgamiento para todos los ciudadanos que viven en estos territorios. Ese puede ser un avance, aunque ojo que también con este tema, por lo menos recién está ahora saliendo de la Cámara de Diputados en el Senado, en donde te recuerdo que por un tema generacional ya son más conservadores muchas veces los parlamentarios, y también muchas veces en el mismo Senado los proyectos se modifican, se van cambiando, es que también hay que ir monitoreando también cómo va mismo evolucionando los proyectos. Pueden ser cambios que también se generan legislativamente, pero ustedes estarán de acuerdo conmigo en cuanto a que en ningún momento tampoco ni los voceros ni tampoco los mismos dos presos políticos mapuche encontraron solamente en los proyectos de ley que se tramitan aquí en el Congreso Nacional la solución para que ellos depongan la huelga de hambre, y también una solución política a lo que es el conflicto de fondo, que son los conflictos por las tierras, y es la represión también del Estado para proteger los intereses privados por las tierras. Entonces también te estoy entregando, digamos, una arista que pues, te puedo entregar bastante información, pero es dentro de esa arista, por lo menos, en que se va complementando, digamos, lo que te estoy señalando ahora y los hechos que se van sucediendo. Claro, por supuesto, esas son las demandas fundamentales que han originado esta coyuntura lamentable, pero tan digna de los prisioneros políticos. Ricardo Salazar, de Radio Placeres, queremos agradecerte de parte de todo el equipo de Mapu Express y de Radio del Mar. Se despedía el compañero y el hermano Ricardo Salazar, de Radio Placeres de Valparaíso, quien nos relató, nos contó con bastantes detalles tanto las movilizaciones que la gente en Valparaíso está llevando a cabo en apoyo a nuestro hermano, como lo que ha pasado estos últimos días, estos últimos momentos en el Congreso Nacional, donde se viene tramitando el proyecto de ley, el famoso proyecto de ley que envió el gobierno para modificar la ley antiterrorista. Pero como es sabido por muchos de ustedes, la modificación que está proponiendo el gobierno no satisface las demandas de los hermanos en huelga de hambre. El gobierno ha dicho que eso demuestra la intransigencia de parte de los huelguistas y sus voceros, pero en realidad lo que el gobierno oculta en sus palabras es la insuficiencia que su propuesta de modificación de la ley significa. Como ya se dijo en el programa anterior, ese proyecto de ley no soluciona el problema, mantiene la ley antiterrorista intacta, permitiendo que nuestros hermanos y cualquiera de ustedes que están escuchando puedan ser acusados por la ley antiterrorista. Al respecto, los voceros han sido claros en señalar que lo que están buscando en este momento, puntual a 80 días de la huelga de hambre, es que la ley antiterrorista no se les aplique más al pueblo mapuche, y en especial a los que están hoy día en huelga de hambre. Para eso han señalado que el proyecto de ley no es suficiente. Ante eso, el gobierno ofreció retirar las querellas que el gobierno, tanto actual como el anterior, habían presentado en contra de comuneros mapuches, ante lo cual también los hermanos representantes de los huelguistas dijeron que les parecía acertada esa medida, pero insuficiente, porque mientras no se tomen medidas más concretas para que la justicia y en particular el Ministerio Público dejen de aplicar esta ley contra el pueblo mapuche, es insuficiente la sola retirada de las querellas por parte del gobierno. Ya, ante eso, bueno, el gobierno también ha señalado y la prensa también ha hecho eco de sus palabras de que eso es imposible, que existe una autonomía de parte de los poderes del Estado, que cada poder es independiente, autónomo. Pero la reflexión que uno tiene que hacer al respecto, creo yo, es que el Estado en su conjunto ha mantenido una política sostenida en los últimos años y quizás a lo largo de su historia, a lo largo de estos 200 años y en particular a lo largo de estos 130 años, que viene sometiendo al pueblo mapuche, de criminalizar al pueblo mapuche, de criminalizar su protesta y sus reivindicaciones. En ese sentido, no es descabellado que los huelguistas y sus representantes le exijan al Estado en su conjunto medidas concretas y una actitud real y concreta en torno a la no aplicación de la ley antiterrorista y a la no criminalización del pueblo mapuche. El Estado en su conjunto así lo ha hecho, y es el momento que esa política de Estado vigente hasta el día de hoy deje de existir. Mónica Quesada, Rosa Collío, Sonia Saavedra. Grandes abrazos, todos los sentimientos. Estas son las madres de Matías Catrileo, de Jaime Mendoza Collío y de Alex Lemún Saavedra. El año 2002, Alex Lemún Saavedra, un huaychafe, joven mapuche de 17 años, fue atacado y un balazo en su cabeza le dio muerte. El año 2008, Matías Catrileo Quesada falleció luego de que le dispararan por la espalda. El año 2009, Jaime Mendoza Collío recibió balazos, recibió golpes, recibió todo lo que representa el Estado en estos dos siglos contra los mapuches. Para estas ñañas, para nuestras queridas lamienes, para sus madres, para sus hermanas, para ellas, todo el Nehuen, y esta canción de nuestra lamien Beatriz Pichimalén. Thank you. Vamos a la mien Beatriz Pichimalén. En este momento quisiéramos contarles que desde Temuco, desde Gualmapu, desde Gulumapu, vienen marchando hacia Santiago, hacia la capital del estado chileno, la Mienes, Peñe, pero especialmente la Mienes, Ñañas, que vienen marchando hacia Santiago, quieren llegar hasta La Moneda y poder encarar a las autoridades de este estado, de este país, exigiéndoles la libertad de sus hijos. Dentro de las personas que vienen marchando viene la lonco Juana Calfunao, el huarquén Antonio Cadín, padre de un preso político mapuche en huelga de hambre. Vienen también Mache Juan Curaqueo, Cristian Coyipal. En fin, mucha otra gente, muchos hermanos, hermanas que vienen marchando en solidaridad, en protesta contra el gobierno y en solidaridad con los hermanos presos políticos mapuche en huelga de hambre. Señalar también que esta es una iniciativa, esta es una acción que nace del Fute Dragún realizado el día domingo 26 de septiembre en Quepe, donde autoridades tradicionales mapuche, precisamente loncos de distintos territorios, toman la decisión de llevar a cabo acciones en solidaridad con los hermanos en huelga de hambre y en virtud de ese Fute Dragún que se realizó el día 26. El día miércoles 29 se realizan las acciones que Alfredo nos contaba que ocurrieron en Temuco, y estos hermanos y hermanas vienen hoy día marchando hacia Santiago. Para saber más sobre esta movilización tenemos a José Luis, que es miembro de Mapox Press y que ha entrevistado a Rayén Cuyén, una gran mujer, una gran ñaña, poetisa, que nos va a detallar cuáles son los motivos y los pasos a seguir en esta movilización. También, cuéntenos cómo va el viaje de la movilización de las mujeres que se dirige a Santiago en La Moneda. Salimos de Temuco y fuimos a la cárcel de Angol. Estuvimos con los manienes ahí que hacen la vigilia, ¿no? Uh-huh. Y tuvimos un encuentro ahí, una conversación, y también cuál es el objetivo de nuestro viaje, ¿no? Uh-huh. El objetivo de nuestro viaje es visitar varias embajadas y al mismo tiempo ir a La Moneda a exigir la liberación de nuestros hermanos. Y después, posteriormente, pasamos por Concepción para recoger a la nieve, digamos, que iban a apoyar la marcha, ¿no? De ley. Y ahora vamos todavía viajando a Santiago, vamos llegando a Chillán. ¿Cómo está el ambiente ahí? ¿Cómo se siente el grupo? ¿Cómo se sienten? Mira, nosotros hay una armonía y ha habido un intercambio de experiencias entre nosotros, contándonos nuestras propias historias, porque son mujeres de diferentes territorios. Uh-huh. ¿Ya? Entonces ha habido no solamente el intercambio de experiencias, sino que hay bastante alegría, digamos, en nosotros. Y ahí vamos conversando un poco, matizando lo político, el amor, la esperanza, la ternura, que es característica de nuestro pueblo, ¿no? Feley. Y también, mira, yo vi una información de Radio Biobío que decía la ministra Ena Bombaer que el presidente y el ejecutivo van a recibir a las madres que van para Santiago. Oye, ¿sí? Sí. ¿Qué te parece? Llamó un abogado para preguntar los nombres de quienes iban a La Moneda. ¿Ya? Y si íbamos con objetivos belicosos o no. ¿Ya? Y dijeron que era probable que recibieran a 10 mujeres. Ya, de acuerdo. Gracias, José Luis, por ese contacto con una de las grandes luchadoras del pueblo mapuche, Rayén Cuyén. Ella ha estado presente en la lucha por más democracia acá en Chile contra la dictadura de Pinochet, y siempre presente en la lucha, en el trabajo, en la cultura y en la alegría también de nuestros peñis y nuestras lamienes. Gracias a Rayén Kuyev, porque ella también está marchando hacia Santiago junto a numerosas otras personas que han estado en la lucha del pueblo mapuche. Estamos en Mapu Express Informativo Mapuche desde Radio del Mar, informando desde Gualmapu a los pueblos del mundo. Y continuando con nuestro programa, vamos a escuchar a otra gran mujer, a otra gran ñaña, otra gran luchadora mapuche, Patricia Troncoso, quien expresa política mapuche, quien también ha vivido y sabe muy bien lo que es una huelga de hambre y muy bien lo que es la indiferencia de las autoridades del gobierno. Y antes de escucharla, y en homenaje a ella, a Rayén Cuyén y a todas las mujeres que vienen viajando desde Temuco a Santiago, y a todas aquellas mujeres que están hoy día en la toma de la CEPAL, que se han movilizado en Santiago, en Valparaíso, en Temuco, en Valdivia, y en todos los rincones de Gualmapu, de Puelmapu, del continente americano y de muchos otros rincones del mundo, vamos a poner un tema de Pascual y la Vaca que se llama Violeta y Frida, en homenaje también a dos grandes mujeres luchadoras como son Violeta Parra y Frida Kahlo. La Vaca, el tema Violeta y Frida, en homenaje a todas las lamienes que están presentes en esta lucha y obviamente a todas las que se van a sumar a esta gran alegría de defender los derechos humanos del pueblo mapuche y obviamente de todos los pueblos del mundo. Tenemos un contacto con Patricia Troncoso. Ella fue una prisionera del Estado chileno. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ella está en Angol en este momento y queremos que nos cuentes cómo está la situación en esos territorios. Bien, de salud, sí, bueno, regular, pues no termina nunca de recuperarse de las huelgas que hemos hecho, entonces la salud siempre es media deteriorada. Patricia, tú estás en Angol en este momento, tú has estado apoyando activamente a todos los hermanos que están en huelga de hambre en la cárcel de Angol. Si nos puedes contar la situación de ellos. Bueno, paulatinamente todo nuestro gremio ha ido ingresando por distintos motivos al hospital y en estos momentos quedan resistiendo tres. Es el caso de Víctor Yanquileo, José Queipul y Fernando Millacheo. Los tres, digamos, están tratando de resistir lo más que pueden en la cárcel, sabiendo, digamos, que ahí es un bastión importante para ellos. Y bueno, la situación en la que se está viviendo en este momento es realmente extrema. Hay un compromiso de los presos y que hoy día fue tremendo para nosotros, fue muy impactante el volver a cerciorarse de que todos habían tomado una decisión, de que ellos creen que el Estado de una u otra forma lo está obligando a mantenerse, a mantener, digamos, la huelga, porque no hay una decisión política y una voluntad política para resolver el problema. Y entonces ellos dicen, bueno, que en realidad cómo hemos avanzado nosotros a través de la historia ha sido en base a la muerte de nuestros conas, y aquí hay vida para ponerla en la mesa y para que eso permite liberar y para seguir avanzando los derechos del pueblo. Y para nosotros fue tremendo porque nuestro clan estaba muy firme, pero también muy enfermo. O sea, en el caso de José Queipul, está súper resfriado, enfermo, con una tos muy profunda. Es poco lo que puede levantarse. Ahora lo vi como se ahogaba en la mañana con el tipo de tos que tenía. En el caso de Alquileo, ya prácticamente no se levanta de la cama. Y el caso Fernando, bueno, Fernando trata de pasar durmiendo, nomás, yo creo que esas son condiciones como extremas. Ahora, yo estoy tremendamente preocupada, yo soy una de las personas que resistió 112 días, la gente dice, vos pusiste como muy alto, pero en realidad la gente tiene que entender de que a nosotros, de una u otra forma, en el caso mío, yo fui torturada también mucho tiempo, o sea, piensa usted que desde el día 60 a mí me empezaron a poner día por medio suero, lo que significa que aquí todos los días están tratando de decir bájate de esta huelga o no te vamos a cumplir, o lo que están haciendo ahora, no hay solución, no lo vamos a hacer, y te meten todo eso dentro de la cabeza para que en el fondo hacerte pedazo anímicamente porque ven que tú estás firme. En el caso de mi papá también, pienso que mi papá tiene serios problemas en los ojos y está casi ciego producto de las trombosis que le vinieron con todo esto. Entonces, uno realmente también tiene un compromiso y un amor por lo que creemos y estamos dispuestos a defenderlo con la vida. Quizá a mí me tocó hace un par de años atrás y hoy día le toca a nuestro hermano y es igualmente triste estar en los dos lados porque tú te sientes, primero que nada te sientes amenazado por todos los que están de una u otra forma rodeándote, que son los médicos, que son las enfermeras, porque no es que tú desees morir, yo creo que nadie quiere morir, pero tampoco se quiere vivir sin dignidad, sin justicia, porque piensa tú que los años que se le está pidiendo a la gente son tremendos, o sea, estamos hablando de 100 años, otros están hablando de 70, de 50, de 25. Entonces los lamien me dicen, mire, yo tengo 20 años, 21 años, voy a salir a los 50 años de la cárcel, ¿qué voy a salir a hacer? Claro. Entonces, para nosotros es tremendamente conmovedor, y los lamienes entienden, digamos, que esta lucha que se está dando tiene que ver directamente con la tierra y libertad de nuestro pueblo. Ese es lo profundo de lo que venía esta gatillana, esta decisión de dar la vida si es necesario. Escuchábamos la voz de Patricia Troncoso, presa política mapuche, una mujer una luchadora incansable por la libertad, no solamente por su libertad, sino por la libertad del pueblo mapuche. En su cuerpo lleva muchas huelgas de hambre. Ella sabe muy bien lo que es esta lucha, esta acción que significa la huelga de hambre, y agradecemos sus palabras. También señalar que ella nos comentaba que el día sábado 2 de octubre se va a realizar un Yeyepun en Angol, para darle más fortaleza a todos los huichafes que están en la cárcel de Angol, que están hospitalizados en sus alrededores, y en general a todos nuestros hermanos, a nuestros 37 hermanos en huelga de hambre. Y también señalar que tanto el Yeyepun que se va a realizar en Angol, la caravana, la marcha de mujeres, de madres mapuches que están llegando a Santiago, el paro nacional que están convocando estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado para el día 30 de septiembre, y en fin, muchas otras acciones y actividades que se están llevando a cabo, todos son demostración del consenso que existe en todos los sectores sociales, en todos los sectores oprimidos de la sociedad, para solidarizar con nuestros hermanos en huelga de hambre. Y esto demuestra que no somos pocos, somos muchos, somos miles, somos millones los que estamos en esta lucha por la libertad del pueblo mapuche, por la libertad de todos los pueblos, por el fin de la ley antiterrorista. Y es necesario que de una vez por todas el gobierno y los poderosos entiendan que no pueden seguir oprimiendo ni al pueblo mapuche ni a ningún otro pueblo del mundo. Fin al doble juzgamiento por la justicia civil y la justicia militar, no a la aplicación de la ley antiterrorista. Nunca más testigos sin rostro, terroríficos testigos sin rostros. Desmilitarización del Gualmapu, que es el Gualmapu de la cordillera hacia el Pacífico y la cordillera hacia el Atlántico. Y precisamente de esos territorios del Puelmapu nos pidieron una canción, con la cual vamos a finalizar este programa Mapu Express, informativo mapuche, la voz del Gualmapu para los pueblos del mundo. Escuchemos a León Gieco con el tema Cinco Siglos Igual. Queridas amigas, queridos amigos, peñis, lamienes, chaltumay, peucayal. Rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual, libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras a las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Dios no alcanzó a llorar, sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual.